seré, recuerdo de una ingrata en el alma llevaré. Porque me voy, no sé si volveré, recuerdo de una ingrata en mi alma llevaré. Asoma tu ventana, regálame un besito, porque me voy mañana. Me subo a tu balcón y asoma tu ventana, regálame un besito, porque me voy mañana. Porque me voy, no sé si volveré, recuerdo de una ingrata en el alma llevaré. Porque me voy, no sé si volveré, recuerdo de una ingrata en mi alma llevaré. ¡Póngale otra! ¡Esa pan! ¡Vamos, vamos! Y acaso en el camino me llegan a matar, con un tierno suspiro te mandaré avisar. Me matan de un balazo, con un tierno suspiro te mandaré un abrazo.